descúbreme, enséñame, demuéstrame, revélame si aún yo formo parte de tus sueños. Me muero por quererte y por amarte, de tu vida ser el dueño. No dudes más, dime que sí, acéptame y quédate, te quiero para amarte, te lo juro. No sé por qué razón eres en mí tú mi dolor y mi tormento. Quiero amarte y enseñarte todo mi cariño, y llegar a ti como una fantasía, y como mi amor llena todo tu corazón. Tú llegaste y te ganaste todo mi cariño, la bella ilusión nació por ti, oh niña, vives dentro de mi corazón. Formo parte de tus sueños. Me muero por quererte y por amarte, y de tu vida ser el dueño. No dudes más, dime que sí, acéptame y quédate, te quiero para amarte, te lo juro. No sé por qué razón eres en mí tú mi dolor y mi tormento. Quiero amarte y enseñarte todo mi cariño, y llegar a ti como una fantasía, como mi amor llena todo tu corazón. Tú llegaste y te ganaste todo mi cariño, la bella ilusión nací por ti, oh niña,